más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. No contaban con mi astucia. Mi nombre es Andrea Agnoletto y al lado mío está Sandrita Castellano. ¿Por qué Verónica, la conductora de este programa, va a llegar un poquito más tarde? Porque fue requerida su presencia en otro lugar. Ella tiene otra actividad de carácter pedagógico y por ahora está ocupada en esos menesteres que a esta altura del año está en su momento más álgido. Vos, Sandrita, ¿cómo estás? Buenas, buenas a todos. Vos tenés más data de esto. Y sí, viste, medio complicado. Estos días son más difíciles. Los últimos movimientos, acordando trabajos. Protocolos. Así que, y sí, no queda otra para arrancar. Así que tanto Ana Laura como Verito, ocupadísimas. Sí. Capaz que tenemos suerte y aunque sea algo. Un ratito, un salud, mensaje, un saludo, algo, una conexión. Algo. Tal cual. De todos modos, de este programa vamos a hacer algo repunchi. Punchi para dale, arriba. Porque dale. Es el último programa del mes de febrero. Es un quiebre que tenemos en el verano porque la verdad, empiezan las clases y empieza toda la actividad. Aumenta el tráfico, aumenta todo, aumenta el movimiento. Todo. Y aparte de todo lo que aumenta en precio. Y la... estos días el calor también. También aumenta el calor y se va a quedar por un buen tiempo. Así que los chicos, que por más que vayan en grupos, van a ir con calor. Con calor. Así que no podemos... Y los últimos días de verano, ¿qué hacemos, André? ¿Preguntamos? Que nos comenten, que nos digan. ¿Qué hacen en lo último antes de despedirse de las vacaciones? Sí. ¿Y quiénes se han ido? ¿Quiénes han podido irse de vacaciones? ¿Se han ido en...? Algunos prefirieron irse en su propia burbuja familiar a algún lugar apartado, como puede ser la montaña, alguna cabaña. Y algunos otros dijeron, bueno, nos cuidamos, pero igual nos vamos a la playa. Y se han ido a la playa. Todos necesitamos un corte. Y el que no hizo el corte en el patio. Manguera. Bueno, que nos cuenten. Sí, sí, que nos cuenten cómo han pasado este mini descanso de este año algo loco, algo aislado, algo depre también, que requirió de nuestra voluntad para salir adelante. Nos pueden llamar al 1164-007047. Nos dejan un mensajito para decirnos cómo les ha ido en este tramo de descanso. Sí, ¿qué están haciendo hoy? ¿Cómo están lo haciendo terminan? Hoy, porque hoy hace mucho calor. 31.2 en este momento. Pero bueno, como dijimos que este iba a ser un programa muy punchy, vamos a empezar con un tema musical muy, muy punchy con Ricky Martin, La Mordidita. La campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día, vamos a bañar.

fmradiobox.com. Estamos de vuelta después de haber escuchado a Ricky Martin y Daddy Yankee con Marc Anthony. ¿Viste, Sandrita, que yo te dije que nuestra jefa, Vero, fue requerida en otra parte, sí, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque es la jefa. La jefa, es la jefa. La jefa no llega tarde. La jefa, claro, la jefa fue requerida su presencia en otro lado, porque así son las leyes del jefe. Ah, mirá vos. Tengo varias. Contame, del jefe. Contame, sí, sí. El... Otra, si un empleado entra al despacho del jefe con una idea, sale con la idea del jefe, ¿entendés? Obligado. Obligado. Obligado. Obligado. Cuanto más critique un empleado a su jefe, menos probabilidades tiene de desarrollo en la carrera en esa empresa. Y bueno, no tenemos que hacer la tonta. Claro, ¿no? Claro. No podemos, claro, decir ni a nosotras. El empleado que no se ría de los chistes del jefe no tendrá aumento de sueldo. Con razón, nos reíamos y nos reíamos. El jefe no se retrasa en el pago de sueldo, enseña a ahorrar a sus empleados. ¡Ay, qué divino! Mirá vos. El jefe no tiene mal humor, sino dotes de mando y firmeza. Mira, en eso coincide mucho con la nuestra. Sí, sí, sí, sí. Esos dotes los tiene. Y por último te digo, los aciertos del jefe son sus aciertos. Él nunca se equivoca porque eso lo hacen sus empleados. Equivocarse. Ay, mira, qué divina. Pero igual vamos a hablar bien de la nuestra. Sí, sí, sí, sí, sí. Que la extrañamos. La extrañamos. Extrañamos a Anita también. Que pobrecitas, sí, pensamos en ellas con todo lo que están haciendo. Trabajando mucho y nosotras acá. Nosotras acá. Y queremos darle una hermosa noticia que te la paso a vos. La posta la contás vos, Sandrita. Bueno, nosotros queremos felicitar a la Radio Box 102.9 por haber ganado un super premio, la mejor radio latina. Así que felicitaciones y bueno, y nosotras muy contentas de participar en esta radio y tener la posibilidad que nos dan. ¿Qué te parece? De venir y estar un rato con ustedes y compartir también con su audiencia. Y nos gustan los halagos, así que si nos quieren mandar sus felicitaciones. Y a ellos también, a la Radio Box 102.9, por favor. Lo pueden hacer al 1164-007047. Manden flores, halagos, piropos. Manden todo. Nosotras siempre disponibles a escuchar algo. Hablando y a de recibir. De las cosas que podemos escuchar de los oyentes. Viste que siempre hablamos que en este tiempo de pandemia muchos nos tuvimos que reinventar. Desde mi lado, yo dije, mucho tiempo estuve, mi rubro de la estética estuvo parado y bueno, salimos a hacer alfajorcitos, la gente come, así que salimos al ruedo con la comida. Con la comida mucha saliste, gente salió, sí, al ruedo con la comida, porque era lo único que circulaba bien. Claro. Después, cuando la gente fue volviendo, me fueron contando sus experiencias de gente que había tenido que parar. Por ejemplo, tengo un cliente que se dedicaba a asistir a todo lo que era la carrera de kartings. Entonces, no había carrera, no había competencia. Por lo tanto, él también estaba parado. Sí. Y que salió, se adosó a un amigo que tenía reparto de huevos. Y ahí andaba, le hacías el pedido por WhatsApp. Tráeme un maple, tráeme dos. Tráeme los huevos. Pero que... Tráeme los huevos. Pero escúchame, ¿qué pasó? Después... todo vuelve a su lugar, la asistencia a estos kartings volvió, y entonces, pero con los huevos quedaron. Y pero por eso quedó claro, con los dos empleos. Y entonces, claro, entonces la changuita quedó. Está bien. Alguien lo ayuda, sus padres y demás, pero quedó con las dos cosas. Sí. Por lo general, la gente tuvo que salir a remarla, pero sumó. En este caso, sumó. Suma. Sí, y sí, todos sí. Tuvieron que salir a pelearla de alguna manera. ¿Y vos qué hiciste? Contanos, ¿cómo te arreglaste? Yo me arreglé haciendo comida en ese momento. Después, ¿y qué hacías? Alfajorcito maicena. Alfajorcito maicena. No, alguna torta, ¿no? Porque era. Sí, sí, yo hacía de todo. Pero en este caso, como la verdad tenía miedo al aumento de los insumos, porque viste que estaba comprometerte terrible. Comprometerte y no poder. Sí, entonces me aboqué, focalicé solamente en una mercadería. Entonces compraba mucho de dulce de leche, mucho todos los ingredientes del alfajorcito de maicena, solamente eso, para no expandirme, porque en ese caso sí tenía miedo de expandirme y que no resultara. Sí, hice unos piquitos en el Día del Padre y el Día de la Madre, que hubo bandejas dulces. Claro. Entonces, bueno, ahí sí, cosas especiales, pero si no, no me expandí mucho en eso. Pero sí hubo gente que salió a tener que... Hubo mucho curso, mucho la gente aprovechó a hacer cursos. Online, claro. A capacitarse, el que podía, el que tenía un resto como para invertir en una capacitación, lo hizo, porque era el momento que tenía el tiempo y que era un tiempo muerto que no lo iba a poder aprovechar. Yo, que soy profe de estética corporal, mucho eso también se vio medio parado, detenido, claro, pero enseguida que volvieron las actividades, vinieron al ruedo porque es una buena salida laboral. Y decime, por ejemplo, por Zoom o por así el curso, si vos llegabas a dar curso, lo sí. tuyo tenía que ser en la práctica, eso tener práctica. Sí, eso lo depende. Estético. Sí, depende del profesor. Y yo soy mucho de... Eso se complicaba. El cuerpo a cuerpo. Yo quiero el cuerpo a cuerpo. Hubo escuelas de estética que lo largaron por Zoom, pero recién se largaron, digamos, a mitad de año, porque al principio también dijeron esto no sirve así. Claro. Y después hicieron alguna que otro cursito corto, más que nada para gente que ya tenía experiencia en la camilla. Entonces decían, bueno, ustedes cuando hacen esta maniobra, o sea, sumar, pero alguien de cero es muy difícil. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque esa persona tiene que ablandar la mano y demás. Pero sí se largaron muchos a hacer mucho el tema de descontracturante de espalda, que eso siempre está. Todos, eso siempre, ayuda a la gente ayuda. Que quiera, que necesite, claro, sí, es algo bueno, una sí, salida sí. laboral. Y la gente a eso se anima, porque como no es estética y no tienen que estar usando aparatología y demás, se largan, porque los únicos elementos son camilla, producto, que en este caso sería un aceite para el masaje, y bueno, y las ganas de masajear. Y las ganas de masajear, sí. Por supuesto. Sí, hoy justo tuve un comentario de un chiquito que había quedado sin trabajo, estaba en... recursos humanos, trabajando en una empresa que cerró y empezó a hacer panes y salir a las esquinas a vender. Entonces dijimos, bueno, es una buena propuesta, es decir, un buen tema para tocar, ¿no? Ayudar a la gente que realmente, aunque tenga capaz una entrada hoy por hoy, una entrada, igual no alcanza. Entonces, bueno, a ver cómo salir adelante, claro. Cómo tener una ayudita. Siempre hay alguien de la familia que tiene que sumar un poquito sí. con algo. Sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, podríamos dar data así, ¿viste? O que la gente nos llame y nos cuente o nos oriente qué hizo cada uno, cómo se arregló, o darnos ideas, capaz para otra persona que esté necesitando. Claro, porque... ¿Qué salidas? Vamos a ir nombrando a ver qué otras cosas. Claro, porque con la experiencia que ellos hayan vivido, dan ideas. Porque exacto. nos cuentan cómo le fue y dicen, ah, mira, cómo no se me ocurrió. También, decía, claro, capaz que de acuerdo a la posibilidad de cada uno que tenga en su casa, no llegar a salir o arreglarse con lo que tenga, ¿no? Claro, claro. Hay gente tiene movilidad, por sí. ejemplo, tiene un auto y podría hacer algún reparto de algo, claro. Puede sumarse a algo, sin necesidad de ser... remiso transporte de personas, sí puede sumarse algún reparto de, viste que ahora está mucho el bolsón orgánico y demás, así bien. Que los de la huerta ni hablar. Sí, sí, sí, eso como la gente fue mucho para adentro, el que tuvo patio, el que tenía patio, empezó su huertita. Cosas, así como arregló mucho su casa, también dijo, bueno, ¿qué hago con todo esto? Que hay algunas que hacen plantitas también. Plantitas. Empezaron a vender plantitas. Sí, sí. Tenían toda la plantita. Ana Laura que pintaba sus macetas. Claro. Ella la hacía para ella la plantita, pero bueno. Claro. Las macetas se podían bueno, pintar. Ana Laura hace cerámica y yo también, ella desde antes. No era por un tema terapéutico, más que claro. nada. Desde antes. Y después, bueno, uno hace, después regala y después llega un punto que vos decís, y tengo tantos cuadritos para que puedo ponerlos a vender. Claro. Y en mi caso... O capaz que te gusta la idea. Cuando empezás, viste, esto es capaz que es por necesidad. Claro. Pero por necesidad,

los ojos que te siento diferente. Tengo miedo de nosotros, que este amor se haya gastado de repente. Vuelve a recordarme cuando todo era nuevo, el día que te enamoraste, que dijimos que lo nuestro sería eterno. No me digas que te vas a ir, por favor, que me vas a destrozar el corazón. Si me pides que yo cambie, yo haré lo que tú me pidas. Es de humanos cometer más de un error, que te cuesta regalarme tu perdón. Te lo juro que no voy a soportar tu despedida. Aunque digan que no hay mal que duró más de 100 años, no quisiera ser el primer idiota en comprobarlo. Un amor como el nuestro, sabes que no se ve a diario. Un amor como el nuestro, vale la pena salvarlo. Ay, chichi, échale, mi hermano. Oiga, Carlito, salud, parcero. Salud. México y Colombia, un solo corazón, hermano. Que iban las mamacitas. No me digas que te vas a ir, por favor, que me vas a destrozar el corazón. Si tú quieres que yo cambie, yo haré lo que tú me pidas. Es de humanos cometer más de un error. Ay, que te cuesta regalarme tu perdón. Te lo juro que no voy a soportar tu despedida. Aunque digan que no hay mal que duró más de 100 años, no quisiera ser el primer idiota en comprobarlo. Un amor como el nuestro, sabes que no se ve a diario. Un amor como el nuestro, vale la pena salvarlo. Oh, oh, oh, oh, oh. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Bueno, estamos de vuelta después de estos hermosos temas, Calma, de Capó, y 100 años con Maluma y Carlos Rivera. Bueno, acá seguimos esperando tus mensajes al 1164-00-7047. Sandrita, ¿tenés chusmerío? Ay, hay algo de chusmerío. Ya apareció el anillo de Menem. Viste que el otro día decíamos, Vero estaba hablando y tenía mucha data, pero bueno, apareció. Apareció. Dice que anoche andaba alguien, a dos mujeres rondando. Y que la zona, ¿no? Y un policía, señoras, ¿qué están haciendo? Y nada, estamos buscando la casa de Zulemita. ¿Eh? Sí. Ay, ¿y por qué? Tenemos que venir venimos a devolver el anillo. Una era la tía, no sé, la tía, la prima, la sobrina, así como es, del enfermero. Era un tal enfermero de él. Que a lo visto se lo llevó. No, se lo llevó. Y ahora está... De buena voluntad. Ahora desapareció él. Sí. Y bueno, y los parientes, la tía, la prima, la sobrina, no sé qué, apareció a devolver el anillo. Ahora hay dinero de por medio, me parece, ¿viste? Porque hay una retribución al ver devuelto el anillo. ¿Vos decís? Sí, porque pusieron. Ah, habían puesto, sí, sí, sí. Recompensa. Sí, pusieron, así que algo hay, pero eso lo escuché a lo último. Pero yo decía, bueno, apareció el enfermero, sí, bueno, lo están buscando al enfermero. Todavía lo están buscando. Y como se fue, me parece que después va pum pum adentro, ¿viste? Y claro. Sí. ¿Y quiénes van a tener recompensa de estas dos señoras? Y aparentemente, ¿quién las trajo? Claro. Fue un negocio. Y yo te paso el nombre del que lo sustrajo. Arreglate con él. Y sí, era mi sobrino, ¿no? Y yo lo encontré en mi casa y yo te lo traje a devolver. A mí me pareció que era el que salía por la tele. Sí, algo raro había. No sé, estaban buscando la cajita todavía, ¿viste? En serio. Claro, la pidió, en serio. Es que estaban, la había puesto en el estuche de los anteojos. Algo pasó, sí, porque claro. El comentario está eso, que están esperando. Como también, cuando buscando te operan, el estuche, y no lo encontré. Que no. Te tenés que sacar los dientes. Y lo pones en el estuche los anteojos. Pero no te los olvides, no te los pierdas. No, lo peor que te puede pasar. Bueno, y otra movida que hay hoy es que están declarando, de al menos hasta ahora, dos de las hijas de Maradona, ya estuvo Yanina. Ahora Jana adentro. Está adentro. Sí. Y bueno, vamos a ver cómo sigue esta historia. Bueno, por lo menos se pusieron de acuerdo en saber bien qué es lo que pasó. Yanina ya declaró y falta Jana, porque para saber bien qué es lo que pasó en el momento final de la salud de su padre. Sí, sí, hay muchas dudas en la medicación, ¿viste? Claro, claro. Cómo fue indicado y si le daban o no le daban. Parece que ahora se complica todo más. Entonces, ¿viste? Porque todos los días averiguan algo más, entonces bueno. Y como era mañoso, había que cuidarlo de sus mañas. Y bueno, aparentemente lo han malcriado un poco. Y entonces, bueno, esa parte se les descuidó y bueno, y se le fue de la mano la salud. Pero en torno a todo esto también hay... Está toda la herencia y entonces es toda una movida importante. Pero por lo menos se unieron para bueno, ir algo. No, por lo menos las chicas, ¿viste? Creo que las chicas solas. Sí, sí, las chicas solas. Las chicas solas, las tres hijas. Las tres chicas. ¿Tenés alguna novedad de Patita? Sí, de Pata Villanueva y no me hagas reír. No, pobre, porque se quedó y no fue la pata. Pobre. Se había quebrado, la cabeza, tuvo el cráneo. Un golpe muy fuerte. Muy fuerte en el cráneo. Pero el comentario está ahora que están preocupados, hay una orden de hacer una traqueotomía. Está, o sea, muy está, mal, sí. Está peor. Sí. ¿Y qué te iba a decir? Sí, que pobre, viste, no sé, la situación está muy complicada para ella. Y bueno, los chicos estaban muy, muy preocupados en esta situación. Toda la familia, me imagino, los conocidos. Dicen que había pasado que venía de una cena. Sí. Venía de una cena. ¿Y qué sugerís que venía? Pero no, puede ser. Rodó por las escaleras, venía los gritos, la gente, los vecinos escucharon los gritos, por eso fue que acudieron a ayudarla. Y sí, y bueno, y querían operarle, la operación también se demora, debido a esto, que bueno, no está en buenas condiciones ella. La operación, te referís a la traqueotomía, había otra operación en puerta, por lo menos tenían que hacerle una operación. Estaba... Bueno, la cuestión es que ella nunca estuvo consciente, a partir de que entró internada. Nada. Y fuera de eso, esta operación se demora porque necesitan hacer, sí, esta situación, hacerle una traqueotomía porque, pobre, no está en condiciones ni para la operación. Claro. Así, bueno, en los demás están todos en su casa. Los demás, la pegüe ya está todo retomado, ¿no? en actividades. ¿Lo escuchaste vos? Sí, lo vi. Ah, bueno, sí, yo lo vi, pero no lo llegué. O sea, no lo vi hablando del tema, pero sí lo vi en plena actividad. Y lo escuché. No, porque vos sabés que dicen que a las personas le cambia la voz. No sé si en su vida personal estará más agitada y demás. Pero no de agitado. Ah. Dice que cuando te escuchan distinta. ¿Ah, sí? Sí, que no es la misma voz. Yo lo vi, lo escuché por la radio también. Yo no lo llegué a escuchar. No, yo lo escuché por la radio, estaba bien. Y vos lo sentiste bien. Sí. ¿Y Carmencita? No hablé también, con Carmencita. Pero Carmencita... El hijo posteó que sí, ¿sí? ¿No? Sí, había visto que estaba bien, pero como no salió en ningún medio, no sé. Yo vi en una foto con de él que sí, que estaba más ya tranquilo. Ya contaba que la mamá ya fue. Y después tengo otra, muy linda. Porque bueno, después de tantos, ¿no? Los hijos de Ricardo Ford, los mellicitos, ya cumplen 17 años. ¿Te acuerdas? 17 años. Sí. Y bueno, estaban viendo cómo lo iban a festejar y todo, pero ya hace 8 años de él. Qué bárbaro. Ellos subieron el último cumpleaños que pasaron con el papá. Ah, no, yo me acuerdo. Cumplían 9 años, que él posteó también, 9 años ya ustedes. Están muy lindos los chicos. Sí, la nena está gigante. El chico todavía se ve que no pegó el estirón, pero ella es enorme, preciosa. Sí, son distintos. Son distintos, pero preciosos los dos. Sí. Preciosos. Sí, y yo me acuerdo de la fiesta de 15 de ella, de las veces que, o sea, las cosas que subieron a los medios, ¿no? Que ella se tomaba con mucho humor todas las frases del padre también, porque en una, lo que a mí me causa mucha gracia, y con mi hijo siempre embromamos con la frase de mamá, cortaste toda la losa. Y entonces, y pusieron eso en una pared. O justo las frases, la como nos decimos la nosotros, nena, las distintas frases. Sí, la nena hizo poner un par de frases que fueron muy chistosas del papá, sí. Entonces, así con luces, y decía, mamá, cortaste toda la los, pusieron re bien. Sí, así que lo recuerdan con cariño y humor. Y yo no sé si seguirán, pero había, no sé si en la foto de los 9 años, esto sí que es un chusmerío sin saber qué es lo que estoy bien diciendo, pero la vi a Marengo que estaba. ¿Qué hace? Y no sé, en una de las fotos de ellos, y a lo visto, por eso te digo, no sé si sigue. Todo. No, pero a lo, ah, era no, pero pareja de uno. De uno. Ah, ¿viste? Pero no sé si es tío de él. Claro, no, primo, tío, no, no sé, bueno, pariente no, de un Ford. Sí, un Ford. Ella sentada ahí en familia con él. Sí, sí, está en pareja. Con bastante. Uno, sigue sí, ahora, ¿no? Sí, sí, ah, sí, es sí, actual, ayer, entonces ayer, la noticia que sí, estoy dando. Sí, sí, es actual, porque cuando ella estaba en el programa de Guido Casca, sí, que viste que ahora no está yendo, después de. Ah, ¿porque estuvo? Estuvo. Ah, yo nunca la vi ahí. Sí. Me la perdí, mira que soy de mirarlo. Sí, sí, sí. Justo empezaron los contagios en el programa ese, ¿te acordás? Y bueno, y le decían, ay, esta que lleva la peste para todos lados. Y va y viene de Miami. Estaba, no, y estaba con él. No, no está, no sé. No, ¿no? Estaba en el Miami. Ah. Miami. Pero el tema es que ahí me, recién ahí me enteré que quién era su pareja. Que era un Ford. Porque era un Ford. Ella nunca con, yo dije, mira, con alguien, con linda, un pitito, un heladero. Bueno, vamos al estilo de Wanda también. Claro, ¿sí? Claro. Al estilo nunca, de Wanda. Nunca un emprendedor de estos que estamos nombrando. Y nosotros que queremos justo a ver qué podemos hacer para un mango. Claro, que estamos viendo cómo remarla, cómo sí, la ha remado la gente en esta pandemia. No, ellos vuelan alto. Pero mira vos, mira esta chica. Bueno, esa fue una sorpresa que dije, mira, ¿qué hace esta chica acá en la foto? Bueno, qué suerte. Claro, siempre, era, siempre. Era porque ella igual es divi- a mí me agrada. Capaz que porque tiene eso, no sé, me agrada Wanda, me agrada, no sé, eso, viste, la, las chicas que son más vivas, no tontas así como yo. No sé si es tan bueno. Capaz que me equivoco, no sé. Sí, no, no es que me caiga mal. Yo nada, estoy porque, bueno, yo quiero ver cómo hago algo, un emprendimiento, ¿viste? Bueno, y no me asesoran, y capaz que claro, esta no chica ya, me no asesoraría no bien. No estaría llamando a la radio para decir cómo hicieron ella, para estaría odiarse, bueno, ¿no? Claro. Estaría bueno. Porque cada uno entonces, tiene su no manera si, de llegar. No sé si con mi aspecto llegaría a algo, pero bueno, por lo menos capaz que termino ganas, amasando, amasando, como vos decías, amasando un pancito. Claro. ¿Cómo era este chico que decías que quién me habías contado que había terminado haciendo pancitos? Un chico que quedó sin trabajo. Ah. Y que terminó haciendo eso. Bueno, como cualquier persona, bueno, por eso. Eso y pero eso, le va bien. Sí. Y bueno, dentro de todo se sostiene. Capaz que pasa esto, que después consigo un trabajo y esto sea un extra. Claro. Y ojalá haciendo, Dios quiera, claro, ¿no? Claro, porque como tiene el, estudios, tiene, claro, está capacitado. Como el de los huevos. Como que el de los siendo, huevos. Claro. Y la, o la gente que se puso a... O vos también, por sí, ejemplo, tus sí, dos trabajos. No, no solo el de comida, te quiero decir cerámica y lo tuyo. Sí, sí, sí, sí, sí, porque, por ejemplo, lo de cerámica, que no es algo que no es perecedero. Claro. Vos lo colgás ahí y se vende cuando se vende, ¿entendés? Ya está hecho y se vende cuando se puede. Y queda ahí, la inversión está ahí y en algún momento vuelve. Claro. Como pueden ser los productos, muchos productos estéticos se terminaron vendiendo mucho en pandemia porque como no se podía atender. Cada una en su casa. Claro, decían, bueno, está bien, no me atendés, pero te pido por favor, conseguime la crema tal. Y entonces, bueno, yo te la llevaba a la casa, obviamente. Y sí, ni hablar. Sí, sí, sí. Yo te lo dejaba en la puerta, sí, todo sí, desinfectado. Sí, sí, sí, sí. Yo estaba con el barbijo, no entraba, bolsita. En el momento que se lo iba a dar, le tiraba mi alcohol al 70. Sí, sí. Pasaba la plata, a veces me la daban en un sobrecito. O envueltito en un papel de cocina. Todo para, bueno, pero que no se corte. Que no se corte la cadena de... Con algo la asistimos, aunque sea. Y de, sí, de esa manera sigue siendo nuestra clienta. Sí, yo tengo otra chica que hacía agendas. Ah, mira. Agendas. Sí, sí, los tacos, viste, pegaba hojas, sí, así, ibas haciendo. ¿Anichaba? No, era tapa. ¿Tipo ecológica? Pegada. Sí, era ecológica, porque aparte lo forraba con retazos de tela. Ay, qué eso lindo también. Esto es artesanal y eso llama mucho la atención. Y chiquito, grande, lo que venga, pero venía re bien. Ah, no, sí, tenés razón. No, uno por tiempo que me regalaron una chiquita y sí, era anillada. Anillada, claro. Y también perforas y sí, anillas. Sí, sí, sí, no es complicado el anillado. No, el anillado no. Yo trabajé en gráfica. Ah, voy a contar una, ¿viste? En algún momento trabajé. Algo puedo decir, ¿viste? Claro. Trabajé en ciertas cosas, pero bueno. Era ¿y en qué sentido en gráfica? Hice todo, mira. ¿Insumos o...? Si te cuento. No, no, es una actual encima, que no sé si la puedo nombrar. Era en Capital. Pero era librería. No, gráfica. Gráfica. Sí, hacíamos, ¿no?, almanaques. Ah, ya te yo entiendo. Te hacía sí, de una sí, agenda. Sí. Tipo, por eso, tipo una imprenta. trabajé, sí, pasé por todos los sectores. Y, sí, pero porque como te quiero aprender. Por eso digo, pero ves, por ejemplo, esto de los anillados, tenés razón. Siempre yo decía, quería tener mi maquinita de anillado. De que yo hice anillado, pero siendo secretaria hice anillado. Perforás y anillás. Me pusieron a anillar. Tomaba vos que estás soltero. Bueno, pero... Hacerte estas fotocopias y anillar. Exactamente, pero ese negocio de fotocopiador y anillado... Me encantó. Es una que da... Y después hay que conseguir capaz que alguno que te alquilen el aparato de fotocopiadora, que hay muchos que te lo dejan. Vos podés hacer fotocopias y con una maquinita de perforado anillado, que es una maquinita portátil. Sí, es chiquitita, sí, es te compras los retazos, los rollos. Medidas, no, las medidas de ese acetato que le ponen como... Eso como para hacer carpetitas. Claro, sí. Claro, también, sí. Porque si es un libro, no lo vas a dejar todo anillado, suelto, flojo. Le pones una tapita, un claro, también final. Eso, que haces, sí, sí. Las fotocopias de los chicos del colegio. Sí, vienen con ese... esos libros, cuando haces los libros, casi te lo hacen a veces en la facultad también. Claro. Bueno. Claro. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, ¿y a qué se debe todo esto que yo decía? Trabajé en gráfica. Bueno, la cuestión es que, por eso, por el anillado, por eso que aprendí con la maquinita. Sí. Y bueno, en la gráfica del almanaque todo, que también, por ejemplo, había muchos que pasaban a comprar los chiquititos que lo venden en los colectivos. Viste que vos ponés diario tanto, o kiosco tanto, o bueno, propaganda de algo, la carnicería tanto, y te dan los chiquititos. Bueno, esos también, que son unos mangos y uno lo puede vender. Sí, después tengo una señora que ha sido a Sublimados. Se había comprado la... eso también, sí, muchos. Pero ella se compró la máquina solamente para hacerle unos sublimados al marido, que tiene una charrajería. Y pero, ¿no es tan cara las máquinas? Sí, pero se había comprado una la más pequeña, chiqui, claro. La más muy clásica. Sí, era como para hacer los llaveros esos que se cuelgan, y decía la propaganda de la cerrajería del marido. Dijo, yo te lo hago, le dijo, y se compró la máquina. Y justo le agarra la pandemia. Y dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Se deprimió. Deprimió y dijo, no. Y arrancó con el subliminado. Sublimado. Entonces agarra y dice... Enseñame también, ¿viste? Entonces agarra y dice, ¿y si hago sublimado? ¿Y a qué no sabes que empezó a sublimar? Barbijos. Inteligente. Y entonces, esa idea se le disparó porque toda la gente que estaba haciendo barbijos. Unas... Y entonces dijo, y te hago el barbijo, lo hacía ella y lo sublimaba. ¡Re bien! Y con barbijo quedó, arrancó un poco más. Y eso se disparó. Vino la gorrita, remera y remera, almohadón, lo que se te ocurra, y no puede, y ahora no para de trabajar. ¿Viste? Y ella me dijo, esto nació de la pandemia. Claro. Tenía la maquinita y le gustó. Le encantó. Y aparte que sos independiente, ¿viste? Totalmente independiente. Y vos personalizas todo. Por ejemplo, yo a mi hermano hace también, por ejemplo, la bolsita palanquera para el auto. Ah, mira qué bien. Mi hermano tiene su propio emprendimiento, entonces le mandé a sublimar para Papá Noel. Papá Noel le regaló la palanquera y el almohadoncito. Todo sublimado, personalizado. Así que, bueno, yo también me personalicé los barbijos de Andrea Ñoleto Estética. Mira, Andreita, hace eso. Bueno, decime, ¿tenés un mensaje? Hay un mensajito, dice. Hablando de emprendimientos en pandemia, conozco gente que ha generado nuevos trabajos. Con lo que tengo en casa, con sus habilidades, cocina, impresiones, trabajos de diseño, jabones artesanales, y continuaron desarrollando su actividad. La virtualidad ha logrado ayudar a muchos a estar de alguna manera con su profesión cerca de quienes lo necesitaron. Bravo. Dice, bueno, está muy buena la radio, muy buena onda y buena música. ¿De dónde? Soy Fabián de Avellaneda. Ah, bueno, muchísimas gracias. Fabiancito. Bueno, que nos vamos a un temita punchi para levantar. Así no nos aburrimos. Seguimos. Punchi, vamos. TDH. Piso 21. Micro TH. Piso 21. OB on the drums. No sé qué tiene tu mirar. Será tu forma de bailar. Cuando nos besamos, sentimos que nos gustamos. Y cuando te tengo en mis brazos, el tiempo pasa volando. Y cuando yo te vi, te

choro. Às vezes nem lembro aonde eu moro. Por isso que eu bebo até me acabar. Até o garçom tá mandando eu parar. Por isso que eu bebo, por isso que eu choro. Às vezes nem lembro. Puerto Rico. Hermosos los temas que acabamos de escuchar. Maluma y Piso 21 al principio. Y después Luis Fonsi con un señor brasileño que se llamaba Por eso que bebo. ¡Esa! ¡Qué bien, Andreita! Bueno, y acá seguimos esperando que nos pasen más data sobre... Bueno, nosotros tuvimos algunas acá que podían... generar un emprendimiento. Visitas que hemos tenido. Claro. Sí, sí. Tuvimos visitas. Claro. Por ejemplo, Flor. De Florencia, por ejemplo, claro, que son de las piedras. O, gemoterapia. Sí, pero si no, también ella hace macramé, también pulseritas. Trabaja sobre las piedras con claro, macramé y hace pulseritas de solo de Florencia, macramé. Claro, hace, viste, los collares y eso, eso podría hacer, artesanías. Después tuvimos una numeróloga, que también habría que hacer un cursito, pero bueno, por lo menos ir y capaz que después uno tiene suerte y tiene clientes, y hay que ver si nos gusta después el tema. Porque más allá... Una vez decía, voy a aprender a tirar cartas, aunque así las revoleó el mazo a alguien. Pero bueno, todavía no me decidí, capaz que en un momento de furia, como claro, decimos nosotros, y ahí empiezo. No sé, viste, claro, uno nunca sabe y bueno. Lo que pasa es que a veces uno no solamente necesitó de la pandemia para reinventarse. No. Muchas veces. Hoy lo vemos de, no, pero fuera de... Hoy lo vemos potenciado por la pandemia. Por la pandemia en cualquier y por la... Y necesidad. También, y la necesidad, claro, entonces es por eso más que nada, tocar temas que... Pero mucha gente... Digo, por ejemplo, los docentes, las señoras, que maestras, sí, que terminan jubilándose muy jóvenes. Muy joven. Una señora de 50 años es una piba. Sí. Entonces, sí, a nuestra edad, a mi edad, por ejemplo, claro, ya... Claro, tu edad, habla por vos. ¿Viste? No, hablo por mí, por eso quise decir algo y dije, no, me retraigo. A nuestra edad. A mi edad, bueno. Nos sentimos con mucha necesidad de trabajar, pero a pleno todavía. Sí. Y una docente que se haya jubilado a los 50 y algo, según la cantidad de años de aporte que haya tenido... Se ve jubilada muy joven. Sí. Entonces, necesitan ya pensar en otra, algunas, ¿no? Otras dicen, voy a vivir de mis años sabáticos. Sí, dicen, pero después... Pero esto le pasa a todo, porque uno llega... Bueno... suponete 50 y pico, y la de 60 y pico lo mismo, con la idea de que estoy cansada y quiero descansar. Pero descansás después, 2 años, después sí, querés no sé. Hacer otra cosa. Y después, claro, vos querés hacer algo. Y no si no, podés, tu familia tu te manda a hacer otra cosa, porque ya no te aguanta más. También, y si no vos querés salir porque no aguantás. Porque bueno, no aguantás vos. A tu familia. Claro, sí. No, pero pasa que después las personas si necesitan, viste, la cabeza que le trabaja en otra exactamente, cosa. Exactamente, alguien que estuvo tan activo, venía a hablar de las... maestras que han tenido 2 cargos y de repente parate total sí. Y necesitan hacer algo. Así que yo conozco muchos docentes que se han empezado a capacitar antes de jubilarse. Sí. Ya sabiendo que no iban a poder estar sin hacer nada. Así que hay mucha gente que se ha volcado al Reiki, a la biodecodificación, con respecto a los docentes. Claro. Digo, gente que tiene esto como una alternativa sí. Para sumar a su actividad. Y que después, si crece y les va bien, termina siendo lo más importante y termina siendo esa la única actividad. ¿Querés decirme algún otro mensajito? Hay un mensajito, sí. La hija de una amiga mía que ha estudiado diseño ha logrado promocionando en la pandemia, se promocionaba en la pandemia a través de internet. Claro. Dice, logrando un gran desarrollo. Mirá vos. Y claro, porque el diseño también, porque... Excelente, bueno, gracias por los mensajes, gracias. Porque lo que pasa es que se como la tuya que hizo lo de

Teléfono 42 50 15 65. Búscanos en Facebook como Goblin Artística. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Las tardes de verano están hechas para descansar. Bueno, no tanto. Hola. Pero una zambullidita a la pileta no me digas que no te viene bárbaro. Hola. Es súper refrescante. Hola. Es súper refrescante. Hola, hijo. ¿Estás durmiendo? Hola. Ponete protector solar. Úsalo. Y viví el verano 2021 junto a la tarde de Vox Radio 102.9. Desde Quilmes para el mundo. Ponete protector solar. Seguro que no pienso como antes lo hacía en ti, pues mi vida está tan llena de detalles y mil cosas que me obligan a olvidarte sin saber que fuiste tú. Esa mujer que amé, ay, pero hoy te has cruzado en un camino que mi mente encontró, añorando esos recuerdos que me incitaron al amor. Y descubro entre las cosas que dejaste ya de ser esa mujer que amé. Descubro con tristeza que ha cambiado mi pensar y que soy un hombre solo que ahora vive por vivir, que no encuentra el placer ni en la caricia ni en el beso porque dejó de amar. Dejé de ser ese poeta enamorado que llenó la vida de poesías y mil versos, ese romántico sincero que un día por amor dijo: mujer, te quiero. Dijo: mujer, te quiero. Sí, el tiempo va pasando lentamente y sin piedad, se llevan los recuerdos, ya no hay tanto para dar, y descubro nuevamente que mi vida no es igual, porque dejé de amar. Descubro con tristeza que ha cambiado mi pensar, y que soy un hombre solo, que ahora vive por vivir, que no encuentra el placer ni en la caricia ni en el beso porque dejó de amar. Dejé de ser ese poeta enamorado que llenó la vida de poesías y mil versos, ese romántico sincero que un día por amor dijo: mujer, te quiero. Dijo: mujer, te quiero. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Son muchos años que pasaron sin decirte quiero, y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso, y por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras, y en esa noche no dije nada. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada, cuando por dentro yo te gritaba: déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. también sentí su jala. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción. Déjame que con un beso nos perdamos los dos. Déjame robarte el corazón, déjame subir esta canción para que bailemos juntos como nadie bailó. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago rey. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así, y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago rey. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así, y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sientes mariposas. Yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Eso. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposa, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Vox FM, en tus oídos, estés donde estés. Buenísimo, re lindo los temas que estamos escuchando. Gracias, Damián, unos temas espectaculares. Recién acabamos de escuchar a Robarte un beso con Vives y Yatra. Y antes, Dejé de amar con Marc Anthony y Don Felipe Muñiz. ¿Que quién es, Sandrita? Ay, qué amor, su papá. Qué lindo cantar con el papá. Hermoso el tema, hermoso. Bueno, cuéntame. Cuéntame. Bueno, vamos, yo digo que vamos a hablar un poquito de estas vacaciones que nos estamos despidiendo ya. Sí. Es el último viernes de veranito que vamos a tener. Sí, entonces yo diría que vamos a contar cómo la pasamos, qué podemos hacer, aunque sea para tirarnos este fin de semana, aunque sea la pileta, la pelopincho de casa, vos qué opinás. Yo no sé, bueno, yo tengo invitaciones, tuve invitaciones, como para una amiga, amiga que está en la costa, que... Venite. ¿Sí? Y bueno, y venite, hay muchas cosas que, viste, me las complica la vida, esta vida. Que no sabés si voy o no voy. Si irme haciendo dedo. ¿De qué forma? Pero bueno, viste, no le puedo echar la culpa a la pandemia, pero sí a un montón de cosas, otras cosas que no sé si. Y no podés planear. Y tengo ganas. Para más adelante. Sí, vamos más adelante. Las Pascuas. Igual se lo ve lindo. Me manda fotos de la playa, todo, viste, yo allá la pasan re lindo. Sí. Bueno, ella se reinventó. Igual le tocó justo el cachetazo, cambió su vida totalmente, te cuento. Vivía en Capital, sí, un departamento. Teníamos, digo yo, che, me colgué, su casita en la costa. Teníamos, porque vos ibas. Porque yo iba todos los veranos. Su casita en la costa, que siempre ella soñó, como yo, de irnos allá al mar a vivir. Bueno, porque teníamos, era porque las dos tenían el mismo sueño. Sí, bueno, ya lo realizó. Claro, ya lo logró. Me permite a veces soñar un poquito con lo de ella. ¿Y qué te iba a decir? Pero no, ella vivía en departamento capital, su marido trabajo, su hijo, yo qué sé, dijo, me voy a vivir allá. A la costa. Directamente. ¿Y qué hacemos? Y bueno, y transformó también la casa, lo que era el garage, todo una pizzería. ¿La casa de dónde? De la costa. Sí. Y se puso, bueno, una pizzería y bueno, y comida, yo qué sé. Bueno, con justo un cambio de justo, que se nos vino la pandemia y se complicó todo. Pará, ¿y el marido trabajaba? Dejó. No, eso así, no, pobre, me va a matar, no la nombro. No, la nombramos, si total estamos hablando. No, todavía no. Es más, el trabajo no sabe que dejó. No, sí, lo dejó, ya está, sí, se despidió, evidente, porque bueno, bien, no podía así. Pero bueno, se fueron y se trasladó, cambió la vida totalmente sí. ella. ¿Y el hijo grande? Y por ejemplo, ella sí te hace, ve una actividad. ¿Qué hace? Que le voy a contar, total. Sí, sí, total. Si estás lejos y no me escuchás, no claro. te enterás, igual no te nombro. No, pero, no. pero sí, tira, lo que yo decía, tiro el mazo de carta, bueno, ella lo tira, ella tira, se traba. Hace sí. así cositas, viste, de estas. Pero bueno, pero eso es ella, ella se entretenía porque ella trabajaba, suponete, de eso, en la sí. casa, estaba todo el día en la casa. Y... entonces empezó a hacer ese trabajo sí. en Capital. Ah. Y después allá, no sé cómo seguirá el tema este, con pero. Con la pizzería. Pero con su pizzería. Sí. No, el tema de ella. De, sí, no, tranquilamente lo pudo haber sumado. Sí, ya. Me imagino que sí, o lo intenta por lo menos, pero no sé cómo estará esa situación. Yo tengo una amiga que tira las cartas por videollamada. Bueno, ella capaz que sí lo claro. hace, pero no sé cuánto. Sí, sí. Si le resultó o no ese trabajo como ella pensaba o como estaba pasando acá en Capital, ¿viste? Claro, bueno, pero por ejemplo mi amiga Gaby tenía que vive en Capital, tenía, o sea, era todo presencial y al final con esto de la pandemia que empezó a hacer por videollamada empezó y bueno, a hacer eso. Se disparó, pero entonces como las psicólogas también, ¿viste? Y claro, y al final se disparó a cualquier lado, claro, porque lo que pero antes gana, era impensado. Tiene trabajo, sí. ¿Sí? Ay, qué suerte. Ella tiene su propio trabajo, trabaja en una oficina. Está bien, pero aparte este segundo. Y después, claro, bueno. Y esto lo tenía como uno o dos atenciones tenía por día, porque era lo que le daba el tiempo. Y ahora... ¿lo pero, hace más así? Claro, porque y, más y encima que puede atender gente de cualquier lado, porque como es por videollamada puede... No, y aparte a la persona, con todo esto de videollamada fuera de eso, de claro. moverse, también a la persona a veces le ahorrás. Tal porque cual. También en la movilidad, el gasto de movilizarse, más la atención, sí, ahora sí, ya sí. es algo menos que tenés más posibilidades en que sí. puedas pagarle, es decir, te queda un poquito de ahorro como para poder hacer una sí, tirada. Sí, sí, una sí. Cosa es así, que, ¿no? Con, sí, el que tiene que manejarse con un remis. Bueno, y ahí la costa, vos ves muchos emprendimientos. Claro. Fuera de que van las personas especialmente a trabajar en época de verano. Claro. Va, en la costa y en todos lados, por supuesto. Bueno, ¿no? Sin no, decir el nombre de la de mi amiga, de mi amiga. Sí, me puede decir el nombre de la costa, o sea, del mar. Bueno, yo lo digo porque es mi lugar en el mundo, Mar de Ajó. Ah, sí. Pero igual, ¿no? Lo ves claro. a Bernal, lo podés en toda la costa, bueno, a partir de la costa. Obviamente. Y por eso te digo, puede ser el sur y puede ser a donde sea. Sí, sí. Pero bueno, por ejemplo, a mí me pasó. Una época me agarró de hacer mucha billutería. Ajá. Y yo tengo muchas cosas, ¿viste? Todo guardado. Oculta. Me gusta esto... No, y me gusta esto y lo hago y me compro y tengo cajas de todo, todo porque yo tengo, en mi si casa me quieren ingreso, echar y me quieren matar porque aparte claro. invierto primero y yo invierto bien. Sí, sí. Después sí, la sí. cuestión que nunca lo recupero. Como el porque que se compraba el bolso de Tupperware. También, bueno, no. Ese no. ¿De qué? De no, porque yo lo dije todo así. Porque... No, pero bueno, eso capaz que sí lo usábamos. Claro, ahora lo de Bichu, pero quiero decirte. Vos me ves, tengo. Tupper de canutillos, tupper grandes, de canutillos. A de mí no mostaza. Me dejas no deja decir tupper, güey, y vos decís tupper. Ah, pero tupper solo, bueno. Perdón, perdón. Bueno, tenemos, ¿y cómo lo digo? Un envase. Bueno, con caja tapa grande, de plástico. Cajas grandes de mostacilla. Sí. Caja grande de canutillo. Te venden grande. En el chino los cositos de cuadraditos separados. Posta, los los chiquititos. Pero bueno, yo te estoy hablando de cajas grandes. Con frasquitos de toda la qué? Variedad. Bueno, pero en una época, vamos a la costa, hacemos un montón, salgamos a vender. Y nos colgamos el palo como cualquier... Chicos, hay que vender. ¿Qué? ¿Como el de los pirulines? Y claro, y sí, los pirulines es un buen negocio. No, pero, y los serio? Licuados, por eso te digo ¿saliste yo. Con el palo como el que sale con los soleros? Sí, más a mis hijos. Más a mis hijos, pero... Y bueno, porque yo salía... Pero me compraban, y después... ¿En serio? Sí. No te veo. Ay, no, no me ves parar, porque soy un inútil para salir a vender, pero... Soy re inútil en eso. Pero, bueno, mis hijos, te imaginas qué lindo no, mamá. Pero aparte... Pero yo los miro a lo que pasa en a la audiencia de tu estatura y que... ¿Cómo te veían en la... No importa, el palo es largo, ¿viste? Como no me cuando llevo una pero bandera. Pero veían el palo que se movía solo. Vos me ves en una bandera y te muestro. Se movía. En una bandera, no. Me ves con, ¿viste? En un amontonamiento de gente. Y decían, estaban que buscando. Que de vez en cuando, ¿viste? Sí. Y voy, entonces el palo va por allá arriba claro. y la cosa, bueno, ahora no era tan allá arriba, pero por ahí acá. Pasa para la chica que, de la Bichu. Claro, porque si no las carpas me tapaban. Te tenés que cuidar del carrito de los churros y que no te atropellen. Sí. No chocar contra el del licuado que queda fijo. Después viene, no te enredes con los hilos de las tanzas, las tanzas de los avioncitos. Ah. Esos de Tergopol que los compré 100,000 veces. La cancha de tejo. Bueno, eso siempre, ¿viste? Y después que no te venga la ola, si te vas muy allá, que me ha pasado de que ha venido una ola, yo inútil para nadar, y viste de espalda, chau, me llevó la ola y todo. Bueno, tengo para contar unas cuantas. Esto de la ola. Bueno, pero vendiste. Bueno, sí, pero te quiero decir, intenté. Bueno, bueno, sí. Intenté, o sea, vendí a capaz más. Me lo contás como emprendimiento. Y sí, porque te digo eso. Después sabés que me agarró también últimamente, era, ¿no? El año pasado. Sí. No en la pandemia, era un poquito antes, que la verdad que tenía que haberme puesto en la pandemia. En vez de mirar películas, hacer eso, los CD también. Los CD, los destap, ¿viste? Los despegas todo y los pintaba con laca. Que me compré todas las lacas, usemos tacillas y todo, y los CDs que están todos decorados, ¿viste? Sí. Pues los pelás. Sí, sí, sí. Bueno, el trabajo es ese más difícil. Y regalé, yo regalo. Pero para, ¿y qué va colgado cual móvil? Claro, y podés hacer un montón. Un llamador de. Ay, sí. No, son hermosos. Son hermosos. Aparte queda como vitrol con lacas. No puedo decir si son hermosos o no, porque a mí no me regalaste. No, no te regalé. CD colgando, no. Y de. Tenemos. No, que tampoco, por acá no hubo ningún CD colgando. No, bueno, a Verónica, a nuestra jefa, le regalé uno. Ah, muy bien. Muy lindo, muy lindo. ¿Qué pasó? ¿Qué, dónde lo colgaron? Colgalo, no sé, en tu casa, en el coche, sí. Lo colgó en el vidrio, en el, ¿cómo se llama ahí? ¿En el retrovisor? No, no, el de adelante. En el parabrisas. En el parabrisas. Y bueno, los colgó porque se luce y es lindo. Ah, claro, y le hacía reflejo. No sé, dice que un día se asustó de un golpazo que dio el CD. Y salieron las mostacillas. No sé, pero lo sacó y me dice, me asusté, Sandra, no te enojes, pero me lo subo. Pero colgátelo en otro lado, no importa. No había necesidad de colgarlo ahí. No. O sea, te quería tener presente todo el tiempo. Claro, pero bueno, pasó esas cosas. Así que ya voy a ver si retomo. Tengo todo eso guardado también, sí. ¿Ves? Claro. Todo mi materiales guardo. Hay. Materiales hay un montón, sí. Un montón. Y plantitas no, no tenés para hacer plantitas. No, plantitas yo no sé si hago y se me secan capaz. No, no sé, no tengo esa paciencia. Yo tuve huerta, te cuento que tuve huerta también, ¿eh? Sí, y pero después con el tiempo vino un perro. Esto me pasó también ahora en la pandemia que hice tener plantita, pero viste, el perro de mi hijo pasa para acá. Ah, claro. Por eso no quiero tener perro. Perra claro. Sí, pero perro no. Perro ah, y gato, porque levanta la pata. Levanta la pata y anda a otro lado, nos mea toda la vez, se nos quema, ¿no? Sí, así sí, no, sí, no. Te queman. Pero la huertita estaba buena y eso me hubiera dado ganas de sí hacer. Pero, claro. Y te compraba el bolsón yo. Sí, te ibas a la esquina y te compraba. No, no, pero fuera de joda, está bueno, porque viste no, que más vale. Sano. Sí, sí. Vos comprás los lo que tomates. Pasa es que yo tengo si dos tortugas, todo. Me comen la si yo no tengo lechuga, me comen las tortugas. Y pero no lo comprás la lechuga si está cara. No, está digo, buena. Si tengo plantada la lechuga. Y te la, pero me es la más come barata. La tortuga. Pero me la come la tortuga. Toda te come. Sí, le encanta. Tendría que ponerle todo un cerco. Un cerco a la tortuga. ¿Seguiste viendo la tortuga? Sí, sí, son pareja. Ya formalizaron. ¿Y tuvieron? No, ¿qué tienen? ¿Huevos ellas? ¿Cómo es? Sí, pondrían huevos, pero no han puesto huevos, pero sí tienen, hacen el trámite. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y sí? ¿Y nada? Es una porno. ¿Y cuánto hace? En ese momento. Porno. Las tortugas. Manuelita se llama una. No. No, ¿qué le pusiste? Le voy a poner Manuelita. No sé, la tortuga Manuelita. No. Por lo menos se fue a París. Uno se llama Molly, que es una tortuga rescatada. Está bien. Rescatada de los hocicos de un labrador, porque lo tenía una chica que tenía un labrador que se lo quería lastrar. Y entonces le dije, no, dámela a mí, que yo ya tengo un tortugo. Mi tortugo se llama Toby. Había un dibujito que se llamaba Toby Turtle. Sí. Y bueno, mi hijo le puso Toby. Así que está Toby, que es el macho. Y después Molly, por la mole Molly, le puso al pibito. Ay, le y, puso Molly. Sí. Y bueno, pero. ¿Y qué le gusta de mola, mole Molly? No sé, pero Molly al final era una chica. Porque nos dimos cuenta porque mi Toby le daba a Molly. Y bueno, y resultó ser una chica, boludo. Sí, ¿y le cambiaron el nombre o no? No, no, quedó. ¿Qué importa el nombre? El tema Molly. Es cómo se lleven. ¿Se llevan, claro, ¿se llevan bien? Sí, le costó a ella. Ella no le quería dar calce hasta que, bueno. Dijo, ¿y tu perro y tu gato? Miren lo que salimos hablando. No, cosa. No. ¿Cómo se llevan con las tortugas? No, el perro mira. Te lo juro por Dios, el perro mira. Mira la situación. Sí, mira la escena. Sí. Ah. Sí, porque hacen ruido. Qué loco. Te lo juro por Dios. El que tiene no tortuga. Te creo. No me jures por Dios. Pues yo tengo una situación. Sí. Y mi marido, yo le digo, no me jures por Dios, porque yo sé que me estás mintiendo. No, entonces me dice, jura por Dios, yo ya sé que me jura. No, mira, sí, no, por favor. Yo, no, a vos te creo, a vos yo, sí. Yo tengo un tema con el anda a dormir tranquila. Ah, a mí cuando me dicen anda, como a mí me mandaban a dormir. Anda a dormir, y el otro se iba de parranda. Entonces, yo decía, me estás mandando a dormir. Entonces, anda a dormir para voy de joda. Anda, vos anda a descansar. Vos me decís anda a descansar y ya me pone de mal humor. Bueno, yo creo que yo tenía una que a mí me decía al principio, ay, mira, yo ya vengo, quiero comer esto, suponete. ¿Qué te parece si comemos? Digo, si te parece, si no me habrá dicho quiero comer esto, no me acuerdo. Pero decía, sí, porque para tal hora vengo. Entonces me tenía entretenida cocinando. Claro. Y mientras tanto comía en un lado, comía en el otro, seguro. Comía doble y yo mientras cocinaba, la boluda, entonces estaba ocupada esperando que, claro. ¿Viste? Pero todo yo creo con que olor a cebolla. Pero no, pero también te quiero decir, es un entretenimiento. Vos andás a dormir y yo ando a cocinar. Claro, anda a cocinar. Una cosa vos te mandaban a la cocina y me mandaban a la Bueno, viste que ahora, esa es una noticia, para andar a lavar los platos, lo que decimos, sí, que viste que ahora para sacar el ¿cómo es? ¿Registro? El registro. What? Le van a mandar, no, tienen que rendir. Para que ya no nos puedan mandar a lavar los platos, ¿eh? Claro. Ahora le van a exigir. Sí. Yo te quiero decir que yo estaciono muy bien. Bueno, no, a mí me parece muy bien. No tienen por qué decir cosas machistas. Pero una vez. Los que conducen. Sí. No, pero una vez me pasó que estacioné así, ¡toc, toc! Adelante, pero reajustadito quedó. En ese momento encima tenía un 147, que es más duro. Y bueno, y estacioné. Y tenía unos esperando atrás que me decían, ¿qué va a estacionar? ¿Qué estacionaste? ¿Y qué va a estacionar? Como diciendo, dejémosla que intente y ya se va a ir. Y ¡tac, tac! Lo estacioné. Y entonces agarra y me dicen, me hacen con la cara. Y yo me bajé y le dije, y también lavo los platos. ¡Qué genia! Bueno, eso me parece que a Vero no le resulta. A Vero le habrán dicho muchas veces. Vero a se nuestra manda jefa, vamos a contar una intimidad, pero yo no quiero sacar una foto y mostrar cómo conduce, en qué situación está su camioneta. Y yo creo que a ella habrá tenido alguna opinión, algún dicho en el camino. ¿Ah, sí? Mientras, viste, conducía o cuando estacionaba. Yo creo que a ella le habrán dicho algo. ¿Sí? Así que ahora se va a salvar ella. Y de ahora en más, no van a poder decir más nada. Bueno, pero pará. ¿Pero por qué? Porque tiene que dar el examen. Tienen que dar el examen, pero es para que aprendan a no ser machistas en la calle. Sobre el tema. No, todo de violencia, nada de violencia, nada, todo, así como le hicieron estudiar a los políticos, tenían que rendir, ¿viste? Tenían que rendir, también ir a estudiar, sí, todo, porque el tema sobre... dieron mal. Y seguramente que sí, porque siguen haciendo cualquier payasada, diciendo cosas. Pero bueno, este tema es como que decían también, bueno, lo pongan en el colegio. No, lo mismo que las puteadas, ¿viste? A veces uno... Por eso, no puede pasar más. No, pero viste que uno va con los chicos y trata de controlarse. Entonces, a veces... ¿Te controlas, Andrés? Sí, yo me controlo porque... No, pero a mí no me gusta la bajada de ventanilla y la puteada. Puteo para mis adentro. Dale, ¿entendés? Dale, bueno, estaba con los chicos y no quedaba. Decidí, estaba entre... y otro, y entonces le dije, pero dale, paspartulo. Claro, bueno, vos estás como yo que le decís paparulo. Paparulo, no, yo lo digo, ¿viste? Quedó el chiste familiar, quedó paspartulo. Está bien. Como puteada. Y sí. No es puteada. Y no es paparulo. Paspartulo, es un tema. Pero es baja un... la ventanilla y se lo decís. No, jamás. Las veces que más me han dicho barbaridades, como mal, ¿no? Y ¿mandarte lejos? Sí, todas cosas así, yo les hago. Muy bien. Y muy peor, bien. Se ponían como locos. Claro, pero bueno, chao, pero no putea. No, digo, besito. Chau. Besitos, como dice Chucha. Y así, y no hay que entrar en cuanto más. Pasa vos, capaz que te. No, tipo, lo bueno que te desahogue, porque hoy me contaba así una amiga que decía eso. No, yo digo algo, pero para adentro. Claro, me claro. Escuchan y me dicen, pensarán, ¿qué estás hablando? ¿Con quién hablas? Porque hablas sola. Sí. Y le digo, pero bueno, está bueno, te desahogás. Porque tengo una llamada. ¿Te da bronca? Tengo una llamada. No, que sí, por decir, no estoy hablando estoy hablando sola, te lo estás diciendo claro. De todo al otro, pero adentro. Claro. Porque si te queda, te enfermas. Bueno, a mí me pasaba con el 147, mis chiquitos capaz que se tiraban a dormir. y entonces no se veía que estaban durmiendo. Y capaz el nene me hablaba desde, ay mamá, tal cosa. Y yo iba hablando con el pibito. Claro, y te decía, ahí va la loca. No, ahí va la loca que habla sola. No, yo estaba hablando con la criatura que estaba acostada y que nadie la veía. No era locura. Pero bueno, todas esas cosas que puede... Hay un mensajito. Bueno. Hay un mensajito. Bueno. Te escucho. Hola a todos, buenas tardes. Les hablo a la radio. A toda la gente linda, a todos los escucha desde el Club Pejerrey. Bueno, acá con una compañera en la cual me guía en hablar a la radio. Soy un asistente en la tercera edad, un asistente terapéutico. Y como esta pandemia no nos lleva a tener una salida fuerte en lo que es la salud, le estoy comentando acá a Estela, una mujer muy agradable, y para tener un proyecto que se va a llamar Carmen Luz, de bordados en camperas de jean, como camperas de buenos colores, camisas, y bueno, se va a llamar mi proyecto Carmen Luz. Así que los modelos van a ser tipo Kansas, y bueno, ya se van a ver en las redes. Cuando vean Carmen Luz, y pueden cooperar pagando a través de Mercado Pago, en efectivo, envíos. Van a conocer y apoyan mi plan B, que va a ser Carmen Luz. Un placer para todos, que tengan una hermosa tarde y los invito acá al Club Pejerrey. A lo que es tener buen color, no podés ir a la costa, pero acá hay un lugar para escuchar música, gente agradable. Y bueno, podés tener la mejor tarde en el Club Pejerrey Quilmes. Bueno. No te lo pierdas. Date una vuelta que de acá está lo más. No podés la costa, acá estás igual. Te animo que vengas a recrear tus nuevas, tus nuevos brillos, tu nueva expectativa en el Pejerrey Club. Un beso para toda la comunidad. Te habla Carmen de Quilmes. Chao, un beso. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, y todas las chicas del Pejerrey Club. Qué lindo. Se escuchaba que la estaban pasando bien, pues se escuchaba música. Muy lindo lugar para ir a pasar el día. Sí, y hoy está día de calor, chicas, disfruten ustedes, que nosotras 37 tenemos en este momento. Mira vos. Bueno, me alegro. Qué lindo lugar. Bueno, hablando de justo de cómo pasar las vacaciones, cómo terminarlas también. No, entonces, y ella alguna que contó... Yo que no me voy a la playa, podría ser. Tranquilamente. Una vueltita por ahí. Como yo que me hice escapadita a San Pedro el fin de semana largo, un día solo, pero es una escapadita. Está bueno. Sí, sí. Y ahí también. San Pedro está muy lindo. Bueno, y de microemprendimiento de San Pedro ni hablar. Sí. Como en cualquier lado, plantan mantita y te pueden vender cualquier cosa. Y la naranjita. La naranjita. De... Sí. Y esta señora nos contaba de que también ella se largó en un emprendimiento. Sí. Así que, mira, qué bueno eso, ¿no? Bordados en jean. Sí, y todo lo que es artesanal siempre gusta. Porque, por ejemplo, yo que te digo que hago cosas en cerámica, pero yo no coser no. ¿Entendés? Claro. Todas las cosas así, country, bueno, todo lo que es. Bueno, yo tengo la máquina y está guardada. De adorno. Y sí, porque, viste, tenemos Sandrita tiene arriba. Que tener toda la coleccionar, pero colecciona. El putus tenés arriba de la máquina. No, la máquina está guardada. Ah, guardada. En un lugar guardadita. Sí. A veces la saqué, la ventilé, pero como queda ahí para juntar mugre, la volví a meter adentro. Yo te hago un dobladillo, o sea, un arreglo, pero no me pongo a hacer un diseño. Capaz que a mí vos sabés que no me llama. No, y después también es que tengo, que nunca, no sé si te lo conté eso. Una vez una chica que, Sandra, ¿qué te parece si podés ayudar a gente? Viste, yo siempre voy a ver qué voy haciendo. Entonces me era de un taller. Sí. Taller dice, de costura. Taller de costura. Sí. O de cortes, capaz. Capaz que cortaban solamente. Bueno, y me quedan los restos de corte. Todos los retacitos. Y los bolsones, ¿viste los bolsones largos de rollo? Sí. Y bueno, Sandra, yo tengo acá, usted vení y dale. Entonces le di a grupos de Boy Scout para manualidades. Ah, y ellos hacen los banderines. Claro, había otra señora que hacía cositas para los animales, ¿viste? Para los perritos, así, cositas chicas, así como para vender. Sí, a mi perrito le haces con un. Bueno, pero igual puede ser con lo que venga. Si el perro es como Olivia. Claro, de chiquitito. Y sí, ¿y qué te iba a decir? Pero no, después tengo otra chica que vi visto que trabajaba en la municipalidad, aunque no te voy a nombrar, pero trabajaba en la muni, en la muni, y empezó a hacer, que yo decía, capaz que les sirven restos de tela, las carteritas, estuche, un bolsito, una cartuchera, ¿cómo es? Toallas de mano, toallitas de mano, claro, viste, de chiquitas, de viaje. Sí. Bueno, las que yo recomiendo para los faciales, que se retiren con toallas mojadas. Bueno, y toallitas así, bien chiquitas, con un borde de tela decorando, ¿viste? Claro. Bueno, de eso también, y todavía tengo algunos bolsos, porque yo di. Y seguís teniendo. Y después dije un día, no voy a buscar más porque me echan de mi casa. Claro. Y yo, tiene muchas ganas muchas veces, pero bueno. Viste que lo primero que surgió como, digamos, ahí tendría que coser, te quiero decir, salió, claro, el tema de coser. Que no cosí nunca. Aún por ahí me puse a hacer barbijo. Bueno, a eso. Ah, yo hice barbijo. Ahí va, porque lo primero que salió fue el barbijo. El barbijo, la gente que tenía. Pero hice, ¿sabés con qué? Esas telas le di a mis amigas, haceme vos tapabocas, si me lo hicieron, ¿eh? Sí. Y yo, para dar. Yo me hice un par y de después, barbijos. Lo que yo hice fue, me había comprado una vez para hacer la tela de. Tengo almohadones grandes. Sí. Y los almohadones en sillones, ¿viste? Y ya estaban todos comidos adentro, ya secos. No, de seco, que ya con los años se va secando el forro. ¿Viste lo que, bueno, lo que protege? Sí, sí, lo que, ¿qué? Tenías que cambiar. Entonces, lo que cambié, compré para cambiar. Sí. A no sé cómo se llama la tela de forro interno. ¿Tafeta? Sí, no me acuerdo. ¿Friselina? Friselina. Ponele, parece que. Sí. Sí, y gruesa, linda, ¿no? La mejor, sí. Y estaba dando vuelta la friselina esa. Sí. Era blanca. Así que, ¿qué hice? La empecé a cortar y a hacer barbijo con un otro interno, es decir, doble tela. Sí. Y como era blanco, los barbijos de tres capitas así, ¿viste? Sí. Y me los hice. Eso sí te puedo decir que hice. Mira. Hice y regalé. Y después se me quedó más corto, no pude estar lleno todos los sillones. Un día dije, no, pará. Pará, porque los sillones adentro no los puedo lavar, porque si tengo que desarmar la tela, sacar, se desparrama el relleno. Claro. No, los voy a hacer, pero bueno, tuve que ingeniarme para. Bueno, ese no fue mi caso, porque ya te digo, yo me hice uno como para salir a la calle. Fue la primera vez que salí con un barbijo inventado, como los que daban. O sea, te mostraban el vivo de cómo hacer un barbijo con los pliegues y demás. Bueno, lo hice. Pero la gente que sí tenía los materiales se puso a hacer barbijos. Todos me decían, bueno, pero ese barbijo, hace algo. Bueno, no me da como para ponerme a vender barbijo, porque era todo cosido a mano. ¿Por qué no tenés máquina? Claro, tengo máquina. Ya te digo, hago arreglos nada más. Y bueno, entonces, pero mucha gente que tenía el material, que estaba haciendo otro tipo de ropa, para perrito, ropa para lo que sea, sí, tenía el material. Claro. Entonces se puso a hacer. Yo me puse a comprar de tapabocas. De 10, sí. Y me pasó con una chica que salía en Facebook, que es de Las Curvas de Juana, se llama, y vendía bastante económico. Accesible. Sí, y bueno, fui hasta la casa a buscarlo. Creo que eran 6 tapabocas por un determinado precio. Y me encantó la agarradera de la oreja, que era, que no era elástico, era como un modal. Entonces, lo primero que le dije, bueno, me, claro, encantó tu tela que pusiste. Y me dice, si vos supieras, y ella me contó, ahí me contó cómo nació eso. Me dice, arrancó la pandemia. Me enganchó sin elástico. Y al no estar, claro, el insumo. Bueno, yo lo hice con tiritas. Yo lo hice como viene el coso. Le hice, la misma tira. Me cortaba el borde, me cosía la tira. Claro, y eso no lastima. Fue una cosa de loco, sí, pero lo que pasa es que los míos decían, ay, mamá, hay que atarlos. Los tuyos no, sí, te digo los míos. No. Y entonces le ponía, es un cordoncito de modal. Y entonces yo le explicaba eso, que como me encantaba, y me dice, mira, surgió así. Sí, porque si no, las orejas no te iban a quedar a todos. Tipo Fivel quedaba. Claro. El ratoncito. Que pesó, la mayoría al principio eran las orejas, sí, ¿viste? Qué feo. No, y aparte, por ejemplo, a mi hijo, a uno le lastimó. Claro. El elástico le cortó. Sí, te va cortando. Bueno, y entonces cuando le explico a esta chica qué bien esto, o sea, la elogié. Y él me dice, mirá, me contó cómo surgió eso, por falta del insumo. Me dice, me enganchó sin elástico y yo quería ahí producir. Claro. Así que me puse a hacer barbijo con lo que tenía. Hice un cordón de la misma tela de los vestidos. Claro. Y bueno, y ahora ya está abierto todo, para cuando yo le llegué a comprar, ya podía comprar el elástico. Me dice, pero no los compro porque la gente está en enloquecida. Mirá, vos como de una, por una falta de producto, terminó siendo el elegido. Sí. Le compraban cualquier cantidad porque no lastimaba. No lastimaba. Así que... Y aparte es cómodo, por eso te decía, yo con dos tiritas se la tienen catada. Claro. La mía me decía mamá, ¿no? Claro. Lo claro. que servía, bueno, yo qué sé, viste, llevé, doné los tapabocas de tela. Bueno, de esos doné al hospital de Quilmes. Y después los tapabocas que me hicieron las chicas llevé al comedor. Así sí. que, bueno, pero por lo menos, y tengo algunos todavía de lo de las chicas que me hicieron. Porque yo decía, bueno, te doy todo, pero hacerme bobo, y la paciencia, la mía, la cabeza no me da para ir. De ideas, ¿viste? Capaz que hubiera sido claro, así, claro. hubiera sido accesible, o sí, o no, no sé, práctica. Está bien. Y bueno, así como estas chicas que van a hacer el bordado, que nos invitaban, decían, vénganse, vénganse para el pejerrey, bueno, vamos a ir con un temita. Sí, del agua, vamos, vamos. Vente para acá. Vente pa' acá. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Por www.fmradiobox.com. Muy bien, acabamos de escuchar a Cristian Castro en No Podrás. Y antes, como habíamos dicho, vente para acá con Maluma y Ricky Martin. Bueno, niña, ¿sabes también que me comentaron? De hace un tiempo atrás, ¿no? Ahora no sé si se puede empezar a hacer de nuevo, pero esos viajecitos al Tigre y empezar a hacer manualidades, ¿viste? De maderitas pintadas. Nosotros íbamos, o los canastos de mimbre, bueno. Pero bueno, ir a buscar en algún lugar a dónde poder comprar. Antes había viajes, ¿viste? No sé si ahora podemos arrancar, pero para hacer artesanías sí. Se hacían viajes grupales. pero... Entonces vos ibas y te comprabas los materiales. ¿Vos me estás hablando del puerto de frutos? Sí. Ah, sí, ya sé. Bueno, para ir a pasear también y hablar que te decimos vamos allá. Bueno, ahí sí, pero la cuestión que después era el cruce. ¿Podemos? Ah, no. Y la pandemia, viste, complicó eso. Entonces ya comprar por cosas, depende de la zona donde vivas, ya no es el mismo costo. Claro. Pero sí, ahí había muchas, muchas. Por ejemplo, hubo una época de hacer conservas. Ah. Aceite saborizado, vinagre saborizado. Bueno, ir y comprar las botellitas. Oh, qué rico. Bueno, pero ahí te dice que viste la maquinita para... Sí. ¿Cómo es? Para descarozar. Para descarozar, pero después se rellena a mano, ¿sabías? Se rellena a mano. Sí, sí. Sí. Y buen negocio. Sí. ¿Y porque bueno, como manos? Mucho, las berenjenas ahora. Sí, sí. ¿Sabe qué hace mi marido? Chimi. Chimichurri. No. Pero vos no sabés los frasquitos con la abuela. Con los frasquitos. No, boludo, porque ella... Y el tablón y los caballetes. No, bueno, eso lo podría hacer también. Y por eso, yo una vez le pedí, porque... También. Claro, todo así y vender. Bueno, pero hay que conservarlo. Obvio, pero no, ponés la criolla. Claro, bueno, pero él así prepara... Yo la berenjena en escabeche te la compro, ¿eh? Bueno, él hace... Y a sus compañeros de trabajo. Ah, le lleva para allá. No, pero le vende. Porque te... Obvio, sí, pero vende. Quiero decir... No, va, pero va por delivery. Eso te digo que hace... Sí, hace eso. Yo lo que le había pedido una vez, ¿por qué no te pones a hacer, hacemos esos, no cuchita, pero, viste, para que para los gatos y los perros, viste, que se trepan? Sí, eso con rascadores, para los gatos. Viene el... Pero también para que duerman, viste, que sí, tienen distintos... pero por lo general como... vienen con alfombras y eso, como lo hablábamos antes. Ah, que, mirá, para vos, que ¿forraditos? Rasquen. Claro, para que rasquen. Bueno, pues yo decía de madera nomás, aunque sea para que suban. Sí, más. Sí, para que suban. No, por eso no cuchita, pero viste que ellos tienen su lugar. Sí, gatos, sí, sí, después agarran una caja y se van a la bueno, caja. Bueno, una vez le dije, ¿por qué no haces algo así? Pero no me dio bolilla. Sí, algo viejo. No, pero bueno. Y bueno. Tengo que hace cosas de herrería a veces, ¿viste? Entonces, ¿por qué no me haces, viste, un adornito así para la plantita, el gancho? Yo agarrar el gancho chorizo, me dice. Agarra el gancho chorizo, ya, colgátelo ahí. Bueno, pero él también salió a changarear cuando hizo sí, falta porque, del principio. Claro, por supuesto, sí, sí, sí. Cuando bueno, él se da maña todo. Entonces ahí zafamos un poco. Claro. Porque un poco no había entrada unos poco cuantos. De maña, otro poco unos de... cuantos meses de parados. Sí, y como sí. Cuatro, como más o menos la no, parte me más. Ah, mira. Él arrancó en septiembre, si no me equivoco, claro. Y ahí. Pero sí, de abril a septiembre estuvo adentro. Claro. Y bueno, sí, tuvimos que... Y tuvimos que aguantarlo. Y tuvimos que aguantar. Comía siempre en casa. Porque antes no comía en casa. Ahora no come en casa. Y comía lindo. Encima era un gasto. Encima que no traía plata, era un gasto. No. Ese es un tema. Y sí, porque al mediodía la comidita tiene que estar. Claro. Pero bueno, en casa el que más come, que es el niño más grande, ya trabaja. Así que se iba a trabajar igual. Porque, ¿se iba? Claro, porque trabaja en supermercado, así que él era enseguida. Sí, nunca se paró. Ah, lo que es comida, nunca se paró. Así que él seguía ausentándose en el almuerzo, que era el que más, digamos, consumía. Consumía. Claro. No, él no, pero te quiero decir. Bueno, sí, salió, pero también, bueno... tenía materiales como para llegar a hacer, es decir, claro, herramientas tenía, porque si no tampoco podían eso. Claro, claro, como lo que hablábamos antes del barbijo. Si, bueno, terminábamos cortando pasto, aunque sea él y yo, los dos juntos, que le vamos a hacer. Claro. Como hay tantos que, aunque sea una maña, ¿viste? Darse sí, maña, sí, sí, hacer sí. algo. Lo que pasa es que estuvimos un punto que no podía nadie andar por la calle. Sí. Entonces también eso era un problema. Sí, sí. Sí, bueno. Porque bueno. Ya no podías, ¿viste? Que no podías, por ejemplo, esto, cortar pasto, no podías. No, bueno, yo no sigo andar. Sin poder. yo corto el pasto de adentro de mi casa, pero afuera, la verdad, no. Le pago al jardinero, pero no me gusta estar afuera porque, no, es mucho tiempo el que tengo que estar afuera y me da cosita. Estar mucho tiempo afuera. Sí. Por la inseguridad. Por la inseguridad, más que sí, nada. Sí, no, por eso. Yo tengo más. Miedo hasta cuando de agarrar la máquina de cortapasto, que si me sí. vienen y me quieren afanar la máquina de cortapasto. Y bueno, no, pero yo el otro día estaba cortando, salí. Tenés miedo garage, a todo. Y salí claro. con la máquina y dije, bueno, este pedacito. Que pueda entrar el coche. Sentí una moto y dejé la máquina afuera y cerré el portón y quedó la máquina afuera con el cable. Y dije, bueno, que se lleve la máquina. Que se lleve la máquina. Dije, claro, y no, era un chico que venía ahí cerca a entregar un delivery. Pobre. Y salía y le dije, ¿qué tal? Bueno, pero lo que pasa es que estamos mal. Agarré la máquina y dije, ¿qué tal? ¡Niu! Me vine para atrás con la máquina y dije, está loca. Pero bueno, fuera de todo ese año loco que tuvimos, y nuestros niños que estuvieron remándola todo el tiempo por Zoom y demás, este año se va a intentar que vayan en forma presencial, aunque sea por grupos. Aunque sea por grupos. Así que a un todos poco ellos, y un poco, sí. Y un poco de movimiento. Así que si les, les deseamos mucha suerte a nuestros peques para que tengan un buen año, que le pongan garra, porque yo sé que el estar parados tanto tiempo y no verse fue todo un tema. Ellos pusieron mucho, a pesar de que uno piensa que, bueno, estaban ahí en casa y nada más, y uno decía, ay, se la pasan tirado con el celular, pero la verdad no la pasaron bien al no estar socializándose con sus amigos. Así que, bueno, de a poquito van a ir reinsertándose en la escuela, con las actividades, aunque sea de algunos días, porque es necesario que, aunque sea, se vean un par de días, claro, para chequear si están haciendo las cosas bien, porque si no quedan muy como en el aire y como que no se entiende. Y aparte empezar a acostumbrarse a una nueva forma de estudiar, de venir al cole, ya ni la antigua, sí, ni la del año pasado, que puede mezclarse un poquito con la actual, pero también va a ser un ritmo totalmente distinto. Sí, va a tener, vamos a ir adaptando a una nueva forma de encontrarnos. Así como nos fuimos adaptando y fuimos saliendo de a poquito, los adultos que dijimos, bueno, no puede ser que no te vea más, y entonces veámonos aunque sea al aire libre, y así de a poquito nos fuimos viendo. Bueno, de la misma manera, ahora le toca el turno a los más chicos. A los más chiquitos. Y los no tan chicos, pero que se vuelvan a encontrar con la parte de aprendizaje y con la parte social. Bueno, a todo el grupo. A todo. Moviliza a todo el grupo familiar también. Grupo familiar, sí. Y a toda la gente del colegio. Claro, a todos los docentes. A todos los docentes, a todos, a empezar a un nuevo ritmo, una nueva costumbre. Y bueno, y desearle lo mejor. Sí. Lo mejor, estás con muchas ganas, Berito, sí, y Ana Laura. Sí, pobre. Con muchas ganas, sí, con mucha paciencia. Y nosotras y mandamos muchos besitos. Sí, sí, sí. Y muchas ganas. Que nos vamos a ver el próximo viernes con ellas dos. Esperemos aquí. Si Dios quiere, sí, sí. Y ya puedan tener un tiempito como para y estar más relajadas y poder acompañarnos. Sí, porque les toca aprender otra vez otra temática, como claro, ser. El año pasado ya sabían que tuvieron que afrontar todo el tema por Zoom. Y ahora, al ser mezclado, va todo el tema de protocolo, de los, el rato que se vean, el protocolo de la distancia, del alcohol en gel al 70 y que te tomo la temperatura, que el decirle a los chicos que todo el tiempo tienen que tener el barbijo. Después están los que tienen el barbijo que le hizo no sé quién y capaz que es finito y no es el adecuado. Así que, bueno. Las chicas que están ocupadas en la reunión. Sí. Bueno, ellas trabajan, las dos. Ah. Cada una en la suya, trabajando todavía. Perfecto. Así que, bueno, chicas, paciencia, paciencia. Ya falta menos. Por eso veremos si traten de solucionarlo todo hoy. Sí, sí, sí. Por eso. Y así el viernes. Estuvieron presentes con el mensajito. Pero el mensajito dice: seguimos en reunión. Seguimos. Las dos dijeron lo mismo. Ahí estamos. Acá estamos, pero no podemos ni siquiera mandar un audio porque están reunidas. Así que trabajando hasta último momento. Bueno, preparando las cosas. Mandamos una, Dami, y volvemos para despedirnos. Cuando calienta el sol, aquí Escuchando Radio Box FM 102.9. Bueno, estamos llegando al final. Como les decíamos, le mandamos mucha suerte a los chicos que comienzan las clases, a los docentes y a los padres, que vamos a poner mucha fuerza en esto. Sandrita. Besos a todos y que tengan un buen fin de semana. Aprovechenlo, aprovechen en familia, aprovechen el último fin de semana de vacaciones. Que va a ser mucho calor. Disfruten en lo que venga. Ya hablamos tantos temas en tantos lugares que, bueno, todo viene bien, aunque sea la pelopincho en casa. Les agradecemos muchísimo los mensajitos, los que nos hicieron el aguante. Muchas, muchas gracias. Espero que la hayan pasado muy lindo. Nosotros la pasamos bárbaro con estos temas hermosos que escuchamos. Punchi, les prometimos un viernes punchi y les dimos un viernes punchi. Bueno, chicos, hasta el viernes. Hasta el viernes que viene. Esperemos estar con Vero y... Y Ana Laura. Y Ana Laura. Y... De, vamos a decir bien el horario, porque Verónica, viste que siempre de... Estamos de Cat. De 16 a 18 en Radio Box 102.9. Y si querés agendarte para ya irnos dejando un mensajito para el próximo viernes, al 1164-007047. Los queremos mucho. Nos vemos el viernes que viene. Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el finde con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas. Por Vox 102.9.